1. ¿Qué funciones cumple la Superintendencia del Subsidio Familiar? La Superintendencia del Subsidio Familiar es una entidad pública adscrita al Ministerio del Trabajo, encargada de ejercer la supervisión, inspección, el control y la vigilancia sobre las siguientes entidades. 1. Las cajas de compensación familiar. 2. Las demás entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar, en cuanto al cumplimiento de este servicio. 3. Las entidades que constituyan o administren una o varias de las entidades sometidas a su vigilancia, siempre que comprometan fondos del subsidio familiar. La superintendencia debe preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales, a cargo de las entidades enumeradas, lleguen a la población de trabajadores afiliados y a sus familias bajo los principios de eficiencia, efectividad y solidaridad.